Mantente informado de las ventajas y desventajas de todas las páginas web favoritas aquí en tu programa La Red. A continuación. Hola, queridos ciberescuchas, el día de hoy nos encontramos en tu programa La Red. Estaremos hablando de la segunda página de mayor popularidad en la web, como es Facebook. Para desarrollar esta temática nos acompaña Raquel Cortés. Hola, gracias por haberme invitado. Sandra Emelina. Hola, ¿qué tal? Ellas son estudiantes de la Universidad Don Bosco y la psicóloga Georgina Vilanova. Gracias por la invitación. Para conocer un poco de esta temática, diremos que Facebook es un sitio de redes sociales. Originalmente era para los estudiantes de Harvard, pero ahora lo utilizan todas las personas que tienen acceso a correo electrónico. Facebook es la segunda página web con mayor popularidad. ¿A qué creen o por qué creen que se deba eso? Yo siento que es más que todo como un centro comercial dentro del internet, la red, donde podemos hablar con otros amigos, pasarnos fotos, ver lo que están haciendo. Sandra, ¿qué es lo que más le llama la atención del Facebook? En mi caso, lo que más me gusta del Facebook es que le da la oportunidad de conocer a otras personas de otros países. Puede ser que, dependiendo del perfil de la persona, si está como privado, obviamente no se puede ver, pero si está como disponible para que todo el mundo lo vea, es como que tengo la accesibilidad de, a través de su foto, ver qué tipo de persona es. El Facebook es un sitio muy interesante. En esos momentos nos vamos a comerciales. Enseguida regresamos. 3, 2, 1. Luces. Efectos láser y de humo. Flash. Sonido ambiente. Bienvenidos a Tequilas. Abierto de jueves a sábado con mezcla en vivo de los mejores DJs. Tequilas Discotec. Navega por el ciberespacio a través de nuestro programa La Red, lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde, hora del Pacífico. Estamos de nuevo en tu programa La Red y el día de hoy estamos hablando de la segunda página de mayor popularidad, como es Facebook. Nuestras invitadas Raquel y Sandra nos contaban de las cosas que les llama la atención del Facebook. Y aquí tenemos también a la licenciada Georgina Vilanova para que nos explique un poco por qué a los jóvenes les llama tanto la atención esta página. Facebook más que todo ha venido pues a suplir esas necesidades de poder colocarles en una sola página tantas cosas, tantos elementos, es decir, chat, lo que es la atracción de videojuegos, poder estar en una comunidad electrónica donde conozco, me conocen, comparten conmigo. Entonces Facebook ha sido muy inteligente porque ha sabido tomar esos puntos que el joven los ha visto de manera distante en otras páginas, los ha podido resumir en una sola y llamar la atención de tanto joven que ahora pues tiene su cuenta en este sitio. Podemos decir entonces que Facebook ha sabido llegar a los jóvenes. Claro que sí, porque Facebook ha sido muy inteligente, le ha puesto al joven en bandeja todos aquellos elementos que él necesita para ser feliz. Es decir, en una página de Facebook usted encuentra mensajes, fotos, imágenes, música, es un buscador. Es decir, Facebook le ha sabido llegar al joven al punto clave. Es por eso su éxito. También otro de los beneficios de Facebook es que uno puede encontrar amigos que hace tiempos no veía. ¿Ustedes han realizado eso? Sí, he encontrado amigos y también que a mí me han buscado, que yo digo, de repente veo que me han mandado la invitación una amiga y que yo reconozco ese nombre y que fue hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella, entonces, y volvemos a retomar el contacto, entonces yo siento que esa es una buena herramienta del Facebook. Sí, realmente es una ventaja, porque no necesariamente a nuestros amigos, sino también a seres queridos, y de hecho la mayoría comenta que eso es lo positivo que tiene el Facebook, que podemos encontrar amigos y familiares que probablemente se encuentran en otro país, o amigos que encontramos así de la nada y que ahí comenzamos a realizar amistad. Creo que ese es un aspecto muy importante del Facebook y por eso muchas personas van ahí y están ahí y comparten con otras personas. Continuamos en un momento, nos vamos a comerciales. 4, 3, 2, 1. Pues bien, déjame contarte que con ellos me siento lo máximo. ¿En serio? ¿Y por qué mejor no me los presentas? O mejor, ¿me cuentas cómo son? Aunque la verdad no importa cómo sean, si son grandes, pequeños, delgados, gruesos, blancos o negritos. ¡Wow! Lo importante es que tú los disfrutas al máximo y mueres con ellos al tocarlos y saborearlos. Chocolates Hershey's, de venta en supermercados. Estamos de regreso en tu programa La Red y el día de hoy estamos conversando sobre el impacto que tiene en los jóvenes la página web Facebook. Raquel y Sandra nos contaban cómo ellas han utilizado esta página y cómo a ellas les gusta estar ahí y encontrarse con otras personas. Preguntamos a la licenciada Georgina Villanova, ¿por qué el joven disfruta tanto encontrarse con otras personas a través de la web y no cara a cara? El joven está acostumbrado ahora a ser un navegante, es decir, a ser anónimo. El joven tiene tendencias a poder estar mucho más cómodo en su casa y compartir ciertos sentimientos por medio de la web. Entonces, estas páginas que son Facebook y otras más, le hacen mucho más fácil la comunicación al joven. Pues yo creo que el joven está entrando en esa actividad de poder tener una relación emocional con otra persona por medio del chat. De eso se trata, de que Facebook pues le pone al joven una nueva forma de comunicación, no la más saludable, pero es lo más publicitario que se está viviendo hoy en día. También el Facebook tiene otras aplicaciones, como son los grupos. ¿Ustedes están inscritas en algún grupo? Bueno, yo me he hecho a veces admiradora porque ahora lo que hacen bastantes corporaciones, ya sea de una empresa, alguna película, entonces hacen su página en Facebook y uno lo que hace es como unirse. A mí me encanta Crepúsculo y entonces yo estoy unida a ese grupo y ellos me mandan como las últimas actualizaciones de las películas, cuándo va a salir la película, los soundtracks nuevos. Yo siento que sí, yo estoy unida a bastantes grupos. Porque te mantiene informada. Sí, me mantiene informada. Incluso, o sea, uno entra a su Facebook, ve el muro y si uno está inscrito a eso, ve las últimas actualizaciones y uno se mete y hay más información. ¿Cómo cuántas fotografías tienen ustedes en su Facebook? Depende de los álbumes, porque yo tengo 31 y cada álbum tiene sus 25 o 40 fotos. Hablemos un poco de las políticas de privacidad del Facebook. Cuando uno sube una foto, le da la total y exclusiva y perpetua, ¿verdad?, derecho e información a los dueños del Facebook. ¿No tienen miedo ustedes que estas fotografías que suben sean utilizadas para otros fines? Ahora se está dando el caso de que personas que andan buscando, andan rastreando por medio del Facebook, andan viendo cuál es el estilo de vida que tiene. Entonces, tal vez eso es como el miedo que yo tengo. Uno nunca sabe cuando uno sube una foto, quién la va a mirar, con qué fines. Permíteme, pero es que yo siento que eso depende de la persona. Si uno, desde el momento que uno sabe que está subiendo fotos a internet, sabe que el dueño realmente, o sea, qué fines va a tener con la fotografía, ¿verdad? O sea, yo realmente no tengo miedo porque yo sé que las fotos que tengo no son perdidas o cuestiones así. Porque hay casos que se ven, en el caso de las cheras, que salen así como semidesnudas. O sea, ¿qué fin va a terminar esa fotografía? Por algo la suben. Ajá, por algo la suben. O sea, no es que, no sé, no me di cuenta. Vamos a ver qué opina la licenciada Georgina Villanova ante esta situación. Ellas saben que al subir sus fotos le están dando todo el derecho a Facebook de hacer lo que ellos desean con sus fotos. ¿Por qué entonces, aún sabiendo esto, ellas lo hacen? El joven actual se define también como un joven que actúa a la carrera. Me imagino yo que cuando se abre una cuenta en cualquiera de esos sitios, uno tiene que aceptar términos. Entonces a veces es como aburrido para el joven leer políticas, es aburrido pues saber qué contra voy a tener yo a la hora de estar aceptando esto? Y hay algo muy importante, porque en el único momento donde usted es un usuario es a la hora de poner su clave. Pero de ahí todo el mundo es como el tutor de su página, de su muro, porque es un sitio mío, pero visto por todo el mundo, ¿no? Entonces el joven le cuesta como tomarse un poquito de tiempo y decir, ¿qué problemas puede tener el hecho de que yo acepte o suba una foto? Ahora ya no es necesario vigilar a la gente fuera de la casa, ahora es necesario después, la buscamos en el Facebook, aplicamos el buscador y así. Así que eso es bien importante tomar en cuenta, que estén bien alerta qué es lo que van a aceptar, de que no todo lo que está de moda es bueno. Sigamos entonces los consejos de la psicóloga Georgina. Cada vez que subamos una fotografía al Facebook, tengamos presente y tengamos bien en cuenta lo que estamos haciendo. Ahorita nos vamos a comerciales, ya regresamos. La pasión se parece mucho a la locura. La pasión es creer que se puede volar. Es estar convencido, aunque los demás digan que estás loco. La pasión es no darte cuenta que está lloviendo. Es tener un poco más de energía cuando ya no te queda. La pasión es no rendirse. La pasión es todo eso que hace que las cosas imposibles, de repente, se vuelvan posibles. Aerolíneas Guantas nace de la pasión y ustedes son parte de ella. Nos encontramos de regreso en tu programa La Red. Estamos hablando de Facebook. Hablemos un poco sobre el tiempo que gastamos, el tiempo que estamos ahí. Raquel, ¿cuánto tiempo pasas en el Facebook? Para empezar, yo quiero aclarar que yo paso 5 horas en el Facebook. Porque a veces en la mañana, a veces en la noche, pero sí conozco otras personas que empiezan con el vicio ahí 2 horas, 3 horas, porque yo así empecé, entonces de repente ahora todas las noches me tengo que estar conectando para ver qué es lo que me he perdido en todo el día, de que lo que han subido mis compañeros. 5 horas antes. Diarias. Diarias. Sí. ¿Y no crees que es mucho tiempo? Sí, es bastante tiempo. Yo ahorita, pensándolo bien, sí, es bastante desperdicio de tiempo, podría decir yo. Sandra, ¿cuánto tiempo pasas en la red? Bueno, en Facebook realmente tengo 3 semanas de no abrir mi Facebook. Lo que era el tiempo pasado, o sea, ayer, por decirlo así, pasaba aproximadamente 8 horas. Por eso decidiste ya no abrirlo. Sí, realmente sí. Aparte que sentía que ya era como una, ¿cómo llamarlo? ¿Vicio? Sí, pero no, quizás no esa es la palabra. Pero me levantaba y lo primero era encender la computadora. No era chatear, no era ver mi correo, sino directamente al Facebook. Y como decía Raquel, ver los aconteceres de los demás, que las actualizaciones de los demás, qué habían hecho los demás, qué fotos habían subido, qué es lo que se había comentado de la otra persona, cuestiones así. ¿Y qué las hizo cambiar y reducir su tiempo de estar en el Facebook? Pues en mi caso, las cuestiones del estudio, trabajo y pues realmente ver eso de estar perdiendo el tiempo y con algo que puede ser que el día de mañana lo voy a llorar, ¿verdad? Entonces, no, realmente no valía la pena. Pues yo la verdad que todavía sigo teniendo ese mal hábito. Estoy pensando en alejarme sí un poquito del Facebook y aprovechar más el tiempo en hacer tareas que son un montón y siempre se me acumulan por estar ahí. Ya para ir concluyendo, licenciada Georgina, ¿qué mensaje le daría usted a todos los jóvenes que día a día entran al Facebook y que gastan, como nos lo decían nuestras amigas aquí, 5 horas, 8 horas, y que se les va el tiempo y no se dan cuenta que están ahí inmersos en esta situación? 5 o 8 horas es demasiado. Demasiado tiempo que un joven pasa inactivo, es decir, está sentado sobre su computadora, está con una actividad poco pasiva. Entonces yo quisiera recalcar a los jóvenes que pues son jóvenes, ¿no? Y que tienen las posibilidades de hacer deporte. Las tecnologías no están hechas para evitarlas, simplemente para poder utilizarlas de manera responsable. Es decir, Facebook siempre va a ser una página innovadora, siempre va a estar en una constante evolución. Ahora, es importante que tengamos un límite, un autocontrol como jóvenes, tratar de llegar a un punto de equilibrio en decir, bueno, pues paso 8 horas y voy a ir disminuyendo mi grado de estar en ese lugar. Ahora es importante pues que tenga un autocontrol con ese tipo de páginas, porque recuerden de que al final es dañino para la salud. Así que invitar a todos los jóvenes pues que hagan un acto de conciencia, ¿no? De que vean de que sí es importante, qué beneficios trae. No es malo divertirse, jóvenes. Lo malo es la forma en la que se hace. Pensemos bien entonces cada vez que entramos al Facebook, cuánto tiempo gastamos. Las tecnologías no son malas, pero hay que saber utilizarlas. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias Raquel, gracias Sandra, gracias licenciada Georgina por acompañarnos. Y recuerden de escucharnos los lunes y miércoles en tu programa La Red. ¿Has ampliado tus conocimientos sobre las páginas web? No te pierdas tu programa La Red en nuestra próxima emisión.